Lo principal que nosotros queremos destacar es que nos encontramos ante una situación realmente grave. Es más, como bien lo recordaba el doctor Antonino hace unos segundos, el Superior Tribunal calificó esto de gravedad institucional. Por eso concedió un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y si hay gravedad institucional, en aquel momento es mucho más grave institucionalmente lo que está sucediendo ahora. Lo que yo sí quiero anunciar es, bueno, desde hace muchos años pertenezco al equipo de asesoría legal de esta institución, lo cual me produce muchísimo honor, porque es un honor pertenecer a las organizaciones que las sociedades civiles crean para crear una economía popular que no dependa de las decisiones de que no sean de otras personas, que no sean los usuarios, particularmente de los servicios, y particularmente de los servicios públicos. Han sido decretados este año la gran mayoría de estos servicios públicos, servicios esenciales, por decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, ante una gravísima situación única en el mundo, por lo menos para nuestras generaciones, desde la gripe española para este lado, que es esta situación de pandemia. Y tiene que ver con un derecho humano esencial. Porque quien no conozca o no haya transitado, como nos ha tocado a algunos, la suerte que nos da este país, que tiene además una universidad pública que nos permite recibirnos de las cosas que queremos estudiar, haber estudiado y practicado el sistema interamericano de derechos humanos, que parece desconocer el intendente de esta ciudad, no solo forma parte de la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, de los cuales todos los que más o menos estudian en la escuela, etcétera, saben que cuando en el 94 hubo una reforma, se incorporó un bloque de tratados internacionales que son obligatorios para la Argentina, entre los cuales están las convenciones y tratados no solo de derechos civiles y políticos, sino de los derechos económicos, sociales y culturales, que son obligatorios para la República Argentina, que en Naciones Unidas y en la OEA tienen comités de seguimiento, que han hecho serias advertencias a la Argentina durante la etapa neoliberal que hemos superado el 10 de diciembre del año pasado en el incumplimiento sistemático sobre esos derechos básicos. Pero la ignorancia supina del derecho que uno advierte en el intercambio de comunicaciones que se producen es que en la reforma de 1987 de la Constitución de la provincia se incorporó la Convención Americana de Derechos Humanos como parte de la Constitución de Córdoba. O sea que obliga al gobernador, a sus secretarios de Estado y a cada uno de los intendentes y jefes de comuna del territorio de esta provincia, la Convención Americana, que tiene un protocolo adicional que permite, sin firmarlo, solo con la convención, ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es órgano principal de la OEA, donde los particulares pueden hacer sus planteos cuando hay graves violaciones a derechos humanos. Y cuando se ha firmado el protocolo adicional, si la comisión no logra resolver eso a través de sus dictámenes, ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José de Costa Rica. La COPI ha obviamente contactado a expertos no solo nacionales sino internacionales, particularmente los que están cercanos a la sede donde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es Washington, donde ha hecho una presentación que tiene una doble característica. Obviamente la presentación ha sido firmada por el doctor, pero esa presentación no representa a la COPI como tal. Esa presentación representa a quienes se ven afectados por una grave violación a los derechos humanos, como es el derecho y el acceso al agua, uno de los bienes más escasos de este planeta. Tanto que si ustedes leen la semana pasada The Wall Street Journal, empezó a cotizar en Wall Street y hoy una acción de agua cotiza $510 en Wall Street. Lo están pretendiendo mercantilizar a lo que los tratados de derechos humanos garantizan es un derecho universal que todo ciudadano debe tener acceso. Desde el momento que se ataca ese derecho, se abre la posibilidad de que nosotros ocurramos luego de haber agotado las instancias internas del derecho argentino y de no encontrar en este poder judicial monárquico que tenemos, atrasado, presionable, algunos dicen comprable, no sé, ojalá alguna vez investigue a fondo, pero obviamente que no le sirve a la república, que viene de la palabra res pública, la cosa pública que tiene que ver con cada uno de los ciudadanos, obviamente no le responde. Por lo menos el Superior Tribunal tuvo así como la hidalguía mínima de decir que esto era de gravedad institucional porque se trataba de un derecho humano básico. Y hoy ese derecho humano básico está en peligro. Por eso no solo hemos hecho una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación de los usuarios, tanto socios como adherentes del servicio, sino también en representación de los trabajadores que también se ven afectados por esta situación. En la práctica, cuando se hace una presentación que afecta derechos humanos que son claramente de tipo no solo individual o singular, sino colectivos, las resoluciones que toma el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que para nosotros en la Argentina son obligatorias, lo dice un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se llama Edmejian contra Sofovich. Lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que diga el organismo principal de la Organización de Estados Americanos, que es la CIDH, creada en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en el 58 en una conferencia de Santiago de Chile, les debe quedar claro, son guías jurisprudenciales, o sea, es lo que tienen que hacer los jueces, es lo que tienen que hacer los gobernantes, mucho más cuando está incorporado en la propia Constitución de Córdoba. Ni siquiera tenemos que recurrir al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que también, vale la pena aclarar, rige en Córdoba, más allá del cordobesismo, ¿no? Esa presentación que la copia ha efectuado, que tiene que ver con esto, que es un derecho humano esencial, que es el derecho al agua, el acceso que la población debe tener al agua, al tipo de calidad de agua, a que es un derecho universal, y el derecho al trabajo, entre muchas otras cosas, como también a la seguridad típicamente sanitaria, ¿no? con todo lo que sean los servicios que tienen que ver con lo que como humanos producimos como cotidianamente en nuestros baños. Además va acompañada de una medida cautelar. ¿Y cómo será la gravedad institucional que el Superior Tribunal tiró así como de sopetón para conceder el recurso extraordinario, del cual nosotros no nos estamos quejando, No nos estamos quejando de las resoluciones judiciales. Nos estamos remarcando ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la clara violación, incluso en contra de la normativa que debe ser obligatoria de cumplimiento por el intendente y por los órganos representativos de este municipio, una clara violación a esos derechos. Hemos solicitado una medida cautelar que a los 3 días de haber llegado a Washington ya ha sido reconocida y está en pleno trámite. Por lo tanto, cualquier tipo de actividad que implicara desconocer que esto se ha internacionalizado y que va a traer concretamente, en el caso de desobedecer, y cuando se resuelva el caso de fondo, que es clarísimo, clarísimo, va a traer responsabilidad para el Estado argentino y posiblemente para el bolsillo de los funcionarios que no cumplan las resoluciones internacionales. La COPI no se queda de manos cruzadas cuando se trata de defender la creación palpable de la efectivización de derechos humanos básicos que le debemos, no solo a los habitantes de esta ciudad, sino en general se lo deberíamos deber a todos los habitantes de esta provincia si se cumplirá con la ley, con los tratados y las convenciones que hemos firmado. Esta es la situación. Estamos ante la jurisdicción internacional. Está en pleno trámite una medida cautelar, la cual ya le ha sido formalmente comunicado al municipio. Si el municipio, por acción u omisión, desconoce esta situación, pues nos veremos en obligación, nos van a colocar en un estado de necesidad de también actuar judicialmente y comunicarlo inmediatamente al organismo internacional para que vea cómo se desobedece lo que supuestamente juramos cuando aceptamos el cargo, que es respetar, entre otras cosas, la Constitución de 1987, reformada luego cuando se realizó la unicameral, que contiene nada más ni nada menos que la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que se invoca, entre otros tratados internacionales, que obligan a la Argentina en esta presentación, que vuelvo a reiterar, la han efectuado expertos, no solo nacionales, sino internacionales, y ha sido presentada por los usuarios, sean socios o adherentes, que son los directamente damnificados, particulares, los trabajadores, que son directamente damnificados, y incluso organizaciones sindicales y la propia COPI, pero la COPI como una carcasa que representa en alguna medida esto de lo que hablamos de la horizontalidad del poder. Esto es como para que a ustedes les quede claro cuál es la situación y lo gravísimo que puede ser si la municipalidad desconoce lo que ha firmado con su mano cuando juró respetar la Constitución, las autoridades constituidas. Creemos que con las notificaciones efectuadas ayer entrarán en razones, pero si no lo hacen, nos van a obligar a entrar a nosotros en estado de necesidad y por lo tanto responder con todo el andamiaje jurídico, no solo nacional, sino internacional que corresponde.